Radio Ubrique Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes nos quedamos con el repaso a la jornada en la tercera andaluza, donde milita el equipo B del Ubrique Unión Deportiva Senior. Un equipo que fue capaz de quitarse esa espinita con la que se quedó tras el partido de la pasada semana ante el Next Star. Un encuentro que, recuerden, terminó perdiendo por 4-1 tras una mala primera parte en la que al equipo le faltó ritmo y tensión y en la que se fue al descanso con una desventaja de 3-0. Aunque mejoró mucho la imagen en la segunda mitad, el intento de remontada pues no pudo llegar a buen puerto. Con esa lección perfectamente aprendida, el conjunto de Mario Casillas se enfrentó el pasado sábado al Trebujena Balompié, que por cierto también es el colista de la categoría. Hasta el momento el segundo equipo de Trebujena pues no ha logrado ninguna victoria en las 3 jornadas disputadas. Desde el principio salió enchufado el conjunto ubriqueño y muestra de ello fue el abultado marcador con el que terminó el partido, 7-0. Segunda victoria para el equipo ubriqueño, que cierra por lo tanto 2020, porque ya la jornada, lo que es la competición, se toma unas vacaciones hasta el próximo 10 de diciembre, con 2 victorias y una derrota, y ocupando la segunda posición de la tabla clasificatoria. Buen comienzo, a pesar de los pesares, y no es otro que esa atípica e irregular pretemporada que han tenido los equipos en esta 2020-2021 a causa de los motivos que todos conocemos. Una pretemporada en la que no han podido entrenar al 100%, no han podido disputar partidos amistosos para ir rodando al equipo, y ese rodaje, ese ritmo, lo tiene que encontrar, pues, o lo va a tener que encontrar a lo largo de la temporada ya en competición oficial. De hecho, ya decimos, el partido de la semana pasada, esa derrota, pues podría entrar perfectamente o la explicación de lo que pasó podría entrar perfectamente en estas cuestiones que estamos comentando. En esta ocasión, pues podemos decir que fue el Trebujena Balompié el que seguramente pagó con creces esa falta de ritmo, esa inexperiencia y esa situación en la que también se encuentra su localidad. Recuerden que Trebujena ha sido uno de los equipos más afectados, más afectadas por el coronavirus, y que ya desde muy pronto impuso un cierre perimetral a su localidad que impedía incluso el uso de instalaciones deportivas, por lo que los equipos de ese pueblo no pudieron entrenar durante algunas semanas o no lo pudieron hacer utilizando las instalaciones públicas. Dicho todo esto, vamos a quedarnos inmediatamente con ese resumen del encuentro que se disputó en el Antonio Barbadillo el sábado al mediodía, a la 1:00 p.m, y en el que, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva entró muy enchufado desde el primer minuto. De hecho, fue en el primer minuto cuando ya gozó de la primera ocasión, un tiro de Francis que a la media vuelta se armaba para mandar el balón a la portería rival y en la que su meta, el portero Francisco Manuel Barrones, conseguía despejar. Insistimos, era el minuto 1 de partido. Ahí ya se pudo vislumbrar un poco también, los planes de cada equipo. El Ubrique Unión Deportiva intentaba bajar el balón y llegar al campo rival, al área rival, a través de las bandas, abriendo el campo. Mientras que su rival, que por cierto contaba con una plantilla muy joven, bastante joven, al estilo de la del Ubrique Unión Deportiva, a pesar de todo intentó pues sacar el balón jugado desde atrás, esperar e intentar salir a la contra. Cosa que no hizo porque estuvo casi inoperante en ataque. Muy bien el Ubrique Unión Deportiva a nivel defensivo, cosa que le facilitó el haber tenido durante casi todo el partido el control del balón. Como decimos, en el minuto 1 ya tuvo la primera ocasión y hubo que esperar hasta el 14 para ver el primer gol. Una falta cometida sobre Pablo, en la frontal del área, un poco escorado a la derecha, era aprovechada por Francis para, de libre directo, poner el 1-0 en el marcador. Es el tercer tanto que logra el media punta obriqueño y los tres han sido balón parado, dos de penalti y este de falta directa. Se le allanaba el camino al Ubrique Unión Deportiva gracias a este gol y pudimos ver los mejores minutos hasta el momento del conjunto que dirige Mario Casillas. El anterior partido fue ante un rival totalmente diferente, pero ante este logró imponerse, como hemos dicho, con intensidad, con ritmo, ganando los balones divididos, abriendo por banda, bajando el balón y creando ocasiones. El 2-0 llegaría en el minuto 28. En este caso, Pablo, con una vaselina, lograba batir al portero y poner el 2-0. Y el 3-0 ya fue en el minuto 41. En este caso fue Juan Di, su autor, tras una jugada personal. Incluso un minuto después tuvo una clara ocasión para haber puesto el 4-0, el mismo Juan Di, solo ante el portero, decidió pasarla a un compañero en vez de tirar él, y ese compañero se encontraba en posición antirreglamentaria. Así se fue el partido al descanso. Hay que destacar también que ya desde muy pronto, incluso con un marcador corto, con un 1-0, Mario Casillas ya comenzó a mover el banquillo. Fue muy participativo toda la plantilla. Disfrutó de minutos en este partido, sobre todo en la segunda parte, aprovechando pues que ya pues con un 3-0 al descanso el partido estaba casi finiquitado. A pesar de los cambios, pues dentro de lo que cabe el equipo consiguió mantener ese dominio, ese control, ese ritmo, y fruto de ello fueron cayendo los goles. Hay que decir que el Trebujena aguantó bien, ¿no? hasta el 2-0 prácticamente. El partido estuvo más igualado hasta el 2-0. A partir de encajar ese segundo gol, parece que el equipo ya se vino un poco abajo, lo cual también fue aprovechado por el conjunto ubriqueño para hacer sangre. Como hemos dicho, en la segunda mitad, en el minuto 64, un tiro, en este caso de Isaac, fue rechazado por el portero visitante, fue rechazado el balón por el portero visitante, ese rechace le cayó a Carlos Benítez, a Carlos, pues que remachó y puso el 4-0. Eso, como decimos, en el minuto 64. Tan solo 5 minutos después, en el minuto 69, en este caso, Oliva conseguía poner el 5-0. Fue Iván el que desde la línea de fondo centró al corazón del área y Oliva, viniendo desde atrás, remataba y ponía ese 5-0. El 6-0 pues llegaría a 10 minutos del final. En este caso, su autoría fue obra de Isaac, que desde fuera del área armaba un lanzamiento, tiraba, el balón rebotaba en un defensa que lo desviaba de la trayectoria y despistaba totalmente al portero Francisco Manuel Barrones, que no pudo hacer nada, tan solo ver cómo el balón se colaba en su portería para poner ese 6-0. Y el 7-0 definitivo fue también obra de Carlos Benítez, que bueno, controlaba el balón en la corona del área y le pegaba con la izquierda para colocar el balón en el palo derecho del portero y colarse en las redes. Poca historia, tan solo ese resumen de los goles. Se pueden imaginar por ese resultado que el dominio del conjunto ubriqueño fue abrumador en este encuentro. Como siempre, nosotros tras el partido tuvimos la ocasión de hablar con los protagonistas para que nos contaran de primera mano las sensaciones con las que acabaron ese partido. En primer lugar, hablamos con Mario Casillas, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que se mostró también muy satisfecho con el trabajo de su equipo, y no solo por el resultado, sino porque más o menos se llevaron a cabo las directrices marcadas desde el cuerpo técnico desde antes de empezar el partido: bajar el balón al suelo, entrar por bandas, y bueno, pues como nos comentaba, se ha visto o se logró ver algo más de lo que quiere, de la impronta que le quiere dar el cuerpo técnico al equipo. Además, insistió en que en esta ocasión pues habían tenido efectividad, el balón había entrado y eso también le servía para coger confianza. Se hizo mucha referencia, tanto el Mario Casillas como luego Carlos Benítez, a la experiencia obtenida la semana anterior ante el Next Star. Parece ser pues que se aprendió perfectamente la lección. En palabras de Mario, a veces se pierden partidos que a la larga te ayudan a ganar otros, y este era el caso. La gente entró muy enchufada y con las ideas claras y, como hemos dicho, asumiendo todo lo que se le dictó antes de entrar al césped artificial del Antonio Barbadillo. Una muy buena primera hora la realizada por el equipo ubriqueño. Bueno, pues también habló en este caso de los minutos que se le había dado a todos los jugadores, teniendo claro que el equipo son 25 y que todos tienen su rol en este proyecto. Y también en este caso haciendo referencia a la posibilidad, ¿no?, de, sobre todo en la segunda parte, de haber aprovechado esos minutos para ir probando al equipo, hacer cosas que no se han podido hacer en pretemporada porque no se pudieron jugar partidos amistosos. Ahora pues se queda pues 3 semanas de descanso. Esta semana, estos 3 fines de semana, no habrá competición, aunque el equipo seguirá trabajando como si lo hubiera. Y posteriormente, ya metidos en 2021, el 10 de enero, llegará ese partido correspondiente a la cuarta jornada que llevará al Ubrique Unión Deportiva a desplazarse hasta Algeciras para medirse al Bahía de Algeciras. Un desplazamiento que nunca es fácil, los viajes al campo de Gibraltar. Pues escuchamos inmediatamente al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas. Una vez terminado el partido, hacemos balance con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Con un 7-0, con el que se ha ido el Ubrique al final del partido, pocas cosas más se pueden decir, ¿no? Sí, hombre, sobre todo también, aparte del resultado, también creo que hemos visto, hemos intentado echar el balón al suelo, entrar por banda, y creo que había momentos con los cambios y demás que le ha costado un poquito al equipo, pero se ha visto hoy algo de lo que queremos y demás. También el baloncito ha entrado y mira, nos viene bien para coger confianza de cara al gol y seguir trabajando. Con la lesión aprendida de la semana pasada, la primera media hora del equipo hoy sí ha sido bastante buena. Hemos visto un equipo con intensidad, presionando arriba, moviendo el balón con criterio, ¿no? Correcto. Que cursó el festo, ¿no? Claro, date cuenta, hoy era fácil el explicar cómo teníamos que entrar porque no podíamos cometer el mismo error. ¿Qué pasa? Que a veces pecas partidos o se pierden partidos que después a la larga te ayudan a ganar otros partidos. Por ejemplo, este ha sido el caso, la gente ha entrado en su fa con las cosas muy claritas, creo que se ha trabajado, hemos hecho una buena media hora de la primera parte, y lo importante era eso, saber que ellos cuando ponen actitud y demás, pues las cositas sí salen. La verdad que si habéis ido al descanso, digamos, con la historia al contrario de la semana pasada. Ahora ganabais ustedes 3-0, pero podemos decir que de forma muy distinta a la de la semana pasada, por el hecho de que, bueno, pues con el 3-0 tampoco se habéis metido atrás, sino habéis seguido más o menos, o habéis intentado seguir con la línea de la primera parte, ¿no? Sí, me preocupaba que tú sabes que cuando te vas 3-0 al descanso, pues el equipo baja los brazos, ya empieza cada uno intenta destacar. Y tú sabes que con la falta de partidos que por circunstancia hemos tenido, es importante de seguir trabajando los partidos estos. La segunda parte era para seguir trabajando, seguir entrenando, seguir corrigiendo cosas, y creo que se ha visto una segunda parte también muy, muy divertida. También la gente ha tocado, hemos rotado el banquillo, la gente ha tenido minutos, y creo que estos partidos también vienen bien para que vaya el equipo entrando en la dinámica de la liga. Me quedo con eso, con que ha rotado bastante el partido, y no cuando ibais ya ganando 3-0, sino ya desde la primera parte, mediada de la primera parte, ya empezaste a mover el banquillo y han tenido continuidad, ¿no? Sí, yo tengo muy claro que el equipo no son 11 jugadores, ni 15, ni 16, son 25 jugadores y todos tienen su rol y todos aportan su granito. Por lo tanto, hay partidos que unos juegan más, otros menos, pero los que están en la grada también es la victoria de ellos hoy también, y es importante que sepan de que son importantes todos, desde el primero hasta el último. ¿Qué es lo que te ha gustado más del partido de hoy? ¿Qué te queda? Hoy que hemos echado el balón un poquito más abajo que otros partidos, y sobre todo la idea que tenemos, que es sacar el balón por banda. Parece que hoy hemos llegado bastante, y sobre todo la actitud del equipo los 90 minutos ha sido, incluso ganando con Aburtado, han querido jugar, han querido trabajar, y sobre todo las directrices que estamos intentando de darle han querido llevarlas. Eso es importante y te da ilusión y ganas de seguir trabajando. Destacamos que habéis dejado también el marcador a cero, No sé si por el buen trabajo de la defensa también ellos han estado poco activos en ataque, ¿no? Sí, el equipo, la verdad que desde que empezamos lo he visto muy atrás, el equipo de ellos. Estaban, yo creo que venían, como se suele decir, al 0-0 y si cae alguna, bien. Creo que tuvieron una contra en la primera parte y poco más. Entonces, claro, para nosotros ha sido más fácil el poder incluso rotar lo que es la defensa, que la he puesto hasta 7 jugadores, han estado en la parte de atrás. Y claro, al ver lo que era más fácil, está un poco o más cómodo atrás, creo que el equipo también ha estado serio. Y lo que yo hablo mucho con Pedro el portero, vamos, que si tenemos la portería cero siempre sacamos algo positivo. Por lo tanto, segundo partido que dejamos la portería cero de 3, pero claro, el otro día fueron 4 y eso no es una pequeña locita, pero bueno, seguimos con la línea esa. ¿Qué te ha parecido? El rival era también un equipo con jugadores bastante jovencitos, ¿no? Sí, yo le he visto desde primera hora, le he visto un poquito de mucho respeto, equipo, la palabra no es inocente, sino con poca experiencia. Han intentado de jugar, han intentado de querer mover el balón, pero se le notaba falta de ritmo, como a todos los equipos, pero muy sin experiencia. Entonces, es equipo a tener en cuenta, cualquiera de estos te complica la vida en la segunda vuelta allí en su casa, pero bueno, creo que hoy era justo que nosotros ganáramos y que hiciéramos el partido que hemos hecho. Bueno, ahora se cierra el año, lo vais a cerrar, la verdad, que con muy buen sabor de boca, se reinicia ya la competición, esperemos, en enero, y con un desplazamiento complicado, más que nada por la distancia, ¿no? Que por el rival que no sé si conocéis algo de él. No, la verdad que no sé nada de ellos, sé que han empatado los dos partidos, por lo tanto no han perdido, pero han empatado los dos partidos, y lo bueno que tenemos ahora 3 semanitas para seguir trabajando, sobre todo con la gente que tiene menos minutos a la hora de entrenar. Entonces yo creo que nos va a venir bien el paroncito este para seguir, nosotros vamos a seguir trabajando tal cual, vamos a seguir como si fuera tuviéramos jornada, y creo que lo bueno es intentar llegar a punto de ese partido que va a ser que nos va a decir si vamos a estar arriba o vamos a estar en la mitad de la tabla o abajo. Va a ser como una segunda pretemporada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora sí tenemos claro de que estamos en liga y tenemos claro que tenemos 3 semanas. Antes estábamos trabajando, tampoco podíamos meter el equipo mucha caña porque no sabía si iba a tardar un mes o 2 meses o 3 meses. Entonces ahora sabemos que tenemos un pequeño estado de 3 semanitas y como nos dicen ellos, leña al mono. Bueno, ¿y primer partido con público? Qué bueno. Qué bueno, la verdad que he mirado para arriba un par de veces, muchas veces estoy en mi mundo, no me di cuenta, pero he mirado un par de veces y es muy bonito ver que los jugadores disfrutan del público y sobre todo que el público disfruta de nosotros, que creo que la principal base es el aficionado, porque sin ellos tampoco este proyecto sería posible y es un orgullo y un privilegio el poder dar pistoletazo de público aquí en los campos de fútbol. Nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a usted, como siempre, y nada, seguimos trabajando. Pues esas eran las palabras de Mario Casillas. Por contra, el entrenador del Trebujena Balompié, Paco Ríos, nos comentaba pues que dentro de lo que cabe, el resultado había sido fruto de esa inexperiencia de un equipo, de una plantilla muy joven. Recordemos que el equipo trebujenero se desplazó a Ubrique con 6 jugadores juveniles. El resto, pues de la plantilla, también jugadores bastante jóvenes. Es un equipo que está en construcción, que como hemos dicho, a causa de esa pretemporada, esa partícula pretemporada que ha tenido que realizar el equipo, pues todavía no ha llegado completamente a tono a este inicio de la liga. Además, también insistía en que habían dado muchas facilidades defensivas y que tienen que mejorar muchos aspectos. Paco Ríos nos insistía en que el objetivo de este equipo es un equipo de reciente creación, son debutantes, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Senior B, y que esta temporada lo que están intentando es trabajar, sacar jugadores, ir poco a poco y con el objetivo de intentar hacer un equipo de cara al año que viene para que ya sí pueda competir con mayores garantías. También nos insistía eso, que con esa juventud, esa visoñez, tiene sus aspectos negativos y sus aspectos positivos, y en este caso positivo es de jugadores que se quieren comer el mundo, jugadores muy jóvenes que todavía tienen margen de mejora y proyección. Pero claro, en el apartado negativo nos comentaba que cuando el partido iba o va más o menos igualado, el equipo pues pelea, lucha, pero en el momento que ya empieza a encajar goles, se vienen abajo los jugadores y no son capaces de reaccionar. Además, insistió en que en el día, el pasado sábado, se habían enfrentado a un buen equipo. Decían que el Ubrique Unión Deportiva era un buen equipo y que su plantilla, su equipo, y que los jugadores sabían lo que hacían, algo que a ellos le está costando bastante adaptarse a la categoría y al sistema de juego que quiere emplear, que le quiere imponer Paco Ríos a su equipo. Escuchamos al entrenador del Trebujena Balompié. Bueno, y estamos ahora con el entrenador del Trebujena Balompié, Paco Ríos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hace del partido? Ha llegado tu equipo Ubrique y ha salido goleado, ¿no? Sí, hombre, somos nuevos en la categoría y esto, son chavales jóvenes, sin experiencia, y yo creo que hoy hemos pagado la inexperiencia. Aparte de eso, también hemos dado mucha facilidad defensivamente y tenemos que mejorar muchos aspectos. Me comentas que el equipo es de reciente creación, ha nacido esta temporada, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, y también hemos visto que tenemos gente muy joven, ¿no? Sí, nosotros son chavales, hemos venido con 6 juveniles, y aparte los demás jugadores son jóvenes, ¿no? Hemos hecho un equipo de juventud, que eso se paga mucho en la categoría, y nosotros lo que estamos tratando es de trabajar, de sacar futbolistas, sobre todo de que vayamos poquito a poco, porque esto acaba de empezar, ¿no? Y nosotros, nuestro objetivo es hacer un equipo para de cara al año que viene. Con vista al futuro. Y claro, lo que ocurre es como a todos los equipos, que en este año tan complicado también prácticamente estáis en pretemporada, ¿no? Sí, esto, el COVID esto ha complicado mucho, ¿no? Porque los entrenamientos tampoco los podemos llevar en condiciones, tenemos refrigerados los campos y todas esas cosas, y yo creo que esto ha repercutido mucho, pero vamos, nosotros intentaremos trabajar poquito a poco y mejorando algunos aspectos que tenemos que mejorar, sobre todo en defensa, ¿no? Porque en defensa estamos dando muchas facilidades y eso en el fútbol se paga mucho. El equipo más o menos hemos visto que ha estado a buen nivel, digamos, compitiendo al rival hasta que llegó el 2-0, ¿no? Además, la primera media hora de partido sí ha estado el equipo dentro de lo que se puede considerar como aceptable, ¿no? A partir del 2-0, ¿qué os ha pasado? Sí, no, nosotros es que los chavales, como son tan jóvenes, mientras que el partido va 0-0, pues el equipo va luchando y eso. En el momento que nos meten uno o dos goles, ya el equipo se viene abajo y no es capaz de reaccionar. Pero vamos, yo estoy contento con todos los chavales, con el trabajo que están haciendo, y yo creo que a poquito a poco iremos mejorando todos los aspectos esos. Esa es la sensación que daba precisamente, ¿no? Esa, que bajaban los brazos y la segunda parte, aunque la habéis intentado, no ha podido ser, ¿no? No. Hay que tener en cuenta también que nos hemos enfrentado, para mí, desde mi punto de vista, a un buen equipo, ¿no? Saben lo que hacen, nosotros todavía nos está costando mucho adaptarnos a la categoría y además a los sistemas de juego que yo quiero emplear, y por eso no, todavía no estamos en el nivel que tenemos que estar. ¿Por ahora cómo le ha ido al Trebujena en Liga? Bien, tú sabes, ¿no? Nosotros estamos ahí trabajando. Los dos partidos, el de la pasada semana, perdimos 0-1, también el otro equipo nos llegó una vez a puerta y nos metió un gol, pero vamos, estos errores que estamos cometiendo los tenemos que ir trabajando durante toda la semana y espero que ya vayamos mejorando. Estoy intentando hacer el equipo desde atrás, ¿no? Con garantías defensivas quizás, y en ataque también. Bueno, hoy no, tampoco habéis tenido muchas ocasiones, habéis gozado de pocas. Sí, no, nosotros también tenemos un equipo joven, ¿no? Esta semana hemos fichado 4 o 5 futbolistas que llevan, si acaso, una semana entrenando, y eso se nota, ¿no? Ajá. No están bien físicamente, y después de todo tenemos que ir adaptándonos al sistema que yo quiero, ¿no? Tampoco estamos ensayando salir de balón, todas esas cosas. Nosotros lo importante es que yo le digo a los chavales que vienen aquí a disfrutar y a pasárselo bien, que es lo más importante. Después de partidos como ese, ¿cómo está de moral, cómo queda de moral la plantilla, los jugadores? Tú sabes, ¿no? Dices, son jóvenes. Ahora son jóvenes. De todo hacen un mundo, ¿no? Sí, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero nosotros, yo hablaré esta semana con ellos otra vez, que esto está comenzando, que nosotros, nuestra mentalidad es tener que hacer un equipo para el año que viene y trabajando durante toda la semana, porque tampoco iremos cometiendo menos errores y yo creo que ganaremos algún partido. Nada, Paco, pues muchas gracias y nada, mucho ánimo. Vale, igualmente, gracias. Y por último, hablamos con uno de los protagonistas directos del choque, Carlos Benítez, autor de 2 de los 7 goles de su equipo. Carlos Benítez se mostró muy contento por el partido realizado e insistió en que, bueno, pues se habían seguido al pie de la letra las directrices marcadas por su entrenador, basadas en bajar el balón al suelo, entrar por banda y buscar esos pases cortos y medio. El centrocampista ubriqueño reconoció que el equipo venía con la lección aprendida del partido anterior y que esta vez entró muy concentrado y enchufado desde el principio. Nos decía, sí, aprendimos bastante de la primera media hora del partido ante el Next Star, de nuestros errores, pero también de los 60 minutos restantes, en los que el equipo sí estuvo a muy buen nivel e incluso estuvo peleando por intentar igualar el resultado, a pesar de que se enfrentaba a un 3-0 en contra. También comentó que el conjunto ubriqueño no encajó ayer ningún gol y que esa fiabilidad defensiva También hacía referencia a que bueno, el equipo tuvo más el balón y así es difícil que el rival te haga daño. Escuchamos a Carlos Benítez. Buenas, pues estamos aquí hablando con Carlos, uno de los protagonistas también en el partido de hoy, en el que Lubrico Unión Deportiva ha conseguido su segunda victoria. Carlos, buenas tardes. Buenas. Primero, enhorabuena, ¿no? Porque un partido muy diferente al de la pasada semana, ¿no? Sí, al principio nos ha costado, pero hemos entrado fuerte y al final hemos sacado adelante. De los errores se aprende en parte, ¿no? Porque sí. La pasada semana, la primera media hora, pues terminó condicionando un partido, que en la segunda parte sí estuvisteis al nivel que esperáis vosotros, pero esa primera parte de despiste, podríamos decir, no se podía repetir, ¿no? Sí, hemos aprendido bastante de la primera media hora y también de los últimos 60 minutos, que lo hicimos bastante bien. Y poco más. ¿Tú cómo has visto a tu equipo hoy? Bien. En comparación con las dos jornadas. Hoy era otra cosa diferente, totalmente diferente. Parece que en casa sí sois capaces, ¿no? de haceros fuerte, ¿no? Sí, siempre hemos sabido que en casa hay que apretar más y ya está, es lo que hemos hecho. Un rival muy diferente al Ciudad de Cádiz, este Trebujena, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado, ellos con la idea de juego de tocar desde abajo no lo hacen mal, la verdad. Era un equipo, en cuanto a juventud, muy parecido a vosotros también, ¿no? Sí, eran joven y dos o tres veteranos. Bueno, y hemos visto una primera parte, un comienzo del partido con el equipo presionando arriba. ¿Qué ha cambiado con respecto a la semana pasada a la hora de concienciaros, ¿no? de la importancia de arrancar bien el partido? Sobre todo eso, el impacto de que nos metieran tres goles tan rápido y estuviésemos tan flojos atrás. Teníamos que aprender de eso. Y esta jornada, este partido como atrás, la verdad que tampoco habéis tenido mucho trabajo, ¿no? Hemos tenido más balón, eso sí. Y con balones más difícil que te hagan daño. Con un 7-0, ¿qué lectura puede hacer uno del partido? ¿No? Cuando hablas de rival que te ha gustado, que esto es difícil, ¿no? Defender al conjunto visitante, ¿no? En este caso, ya, en ese aspecto. Sí, pero es eso, la idea que tenían ellos a mí me ha gustado. Tenían los conceptos claros de empezar desde abajo y no les ha salido, pero bueno, lo hemos hecho bien nosotros. Pero todo sirve para recuperar esa confianza, ¿no? Con la que habéis empezado la liga. ¿Cómo ves tú la temporada de este Ubrico Unión Deportiva B? Bueno, con ilusión por lo menos, ¿no? Eso siempre. Y ahora a pensar, a trabajar en Navidades y a no echar por tierra lo ganado. Ahora toca descanso, volvéis en enero con un difícil partido, sobre todo por el desplazamiento, ¿no? El más lejano que vais a tener que hacer frente. Sí, es Algeciras, creo, ¿no? Sí. Y bueno, no tenemos idea de lo que son ellos, pero en esta liga siempre hay un rival que te pone las cosas difíciles. Al principio comentaba Mario que la primera vuelta la concibíais para conocer a la categoría, para conocer los rivales, y que luego si hay objetivos se podrían plantear la segunda, ¿no? Viendo. Claro, ahora, ¿tú cómo ves la cosa? Bueno, lo que tenemos que... de todo, ¿no? Sí, lo que tenemos que pensar es en nosotros, en hacer nuestro juego y que da igual quién es el rival, que al final siempre te va a poner las cosas difíciles. ¿Qué es lo que más te ha gustado del partido de hoy, de tu equipo? Que hemos ganado, y ya está. ¿Del juego en sí? Sí, hombre, hemos... Sobre todo las ideas de entrar por banda, de balón al suelo y tocar. Pase corto y medio y luego buscar las bandas. Nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahí queda ese resumen del partido que protagonizaron Ubrico Unión Deportiva y Trebujena Balompié. En esta ocasión, el Mario Casillas, en este caso el entrenador del Ubrico Unión Deportiva, puso el siguiente 11 titular: Pedro en la portería, con Oliva, Carlos, Alex de la Torre, Punchi, Francis, José, Iván, Manteca, Isaac y Pablo. También esperaron su turno en el banquillo Adrián, Rafa, Menacho, Pimpi, Juandi y Lamela. Recordamos la autoría de los goles. Francis fue el autor del primer gol. Pablo lograría el segundo, Juan Di el tercero, Carlos el cuarto, también el séptimo. Carlos fue el único que repitió en este caso, Carlos Benítez. Oliva conseguía el 5-0 e Isaac Marchante el 6-0 y el 7, como hemos dicho, obra de Carlos Benítez. La jornada, además, nos dejaba los siguientes marcadores. La tercera jornada de esta tercera andaluza gaditana. Ciudad de Cádiz 2, Next Star Fútbol Club 1, Unión Deportiva Esperanza 1, Bahía de Algeciras 1 y Club Deportivo La Roque Puente 0, Puerto Serrano Atlético 5. Por ahora el que se está mostrando como más intratable es el Puerto Serrano, que sin embargo pues ha logrado dos victorias y un empate, tan solo un punto más que el conjunto ubriqueño. Fíjense, el rival del Ubrique Unión Deportiva, el Ciudad de Cádiz, con el que debutó en Liga, al que venció por 1-0, pues cayó en Ubrique, pero los dos siguientes choques los ha conseguido sacar, incluso en este caso frente, en esta última jornada, frente al Next Star, que por su parte había goleado al Ubrique Unión Deportiva en esa segunda jornada. La clasificación está de la siguiente manera: Puerto Serrano Atlético es líder con 7 puntos, 6 tienen el Ubrique Unión Deportiva y el Ciudad de Cádiz, 5 puntos Unión Deportiva Esperanza 2019, 4 puntos Next Star, 3 puntos Algeciras, 2 La Roque Puente y 0 puntos el Trebujena Balompié. Como hemos comentado con anterioridad, el Ubrique Unión Deportiva se va a desplazar en la cuarta jornada hasta Algeciras. Se va a medir al Bahía de Algeciras Club de Fútbol. Pero ya saben que para ello tendrá que esperar hasta el próximo 10 de enero, que es la fecha estipulada para que se dispute esta cuarta jornada de la tercera andaluza gaditana. Con este resumen de lo que fue la tercera jornada de la tercera andaluza gaditana, nosotros nos vamos a despedir por hoy porque no tenemos tiempo para más. Volveremos ya mañana en nuestro último programa de este 2020, este infame 2020 que esperemos se nos quede en el recuerdo y que sea solo eso, un mal recuerdo entre comillas, para los próximos años. Volveremos ya en enero, el próximo mes de enero, pero bueno, en principio mañana vamos a seguir por aquí. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Mañana, a partir de las 6, aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.